Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Radio Box 102.9. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos por el americano, una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Locos por el Americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano, una locura que contagia. Ya empezamos. Ya empezamos mal y Carlos me mira mal. ¿Cuándo vas a aprender? Dice esa mirada. Buenas tardes. ¿Y los aplausos? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a un sábado más de Locos por el Americano. Un sábado de locos. Se está poniendo feíto. Parece que quiere llover, ¿no? Que no llueva, que tengo toda la ropa afuera, ¿no, Dora? ¡Que no llueva! Dora de la Matera nos está escuchando, nos manda saludos. Está enfermita ella, pachucha, con un ataque al hígado. Le manda saludos para Carlos, si quiere los punchi punchi, dice ella, ¿eh? Que no llueva, Dorita. Que no llueva, al menos hasta que yo llegue a casa. Una vez que llegue a casa, baje toda la ropa, ahí sí que se largue con todo. Les mandamos un besote grande para Las Heras, para Santa Cruz. Desde ahí nos está escuchando Ana Leiva, dice que estoy muy seria hoy, ¿no? Lo que pasa es que escuchaba un ruido y no sabía de dónde provenía el ruido de aquí de la radio. Entonces me puse a escuchar todo. Esa era mi seriedad. Digo, ¿qué es lo que yo escucho? Pensé que eran, que me estaban llamando desde el más allá, ¿viste? Le mandamos un besote grande también para Guillermo Alfredo Montero, que nos está escuchando. Gracias, Guille, por estar del otro lado. Un besote grande para Moni. Ana Leiva dice, sí, hay un tema para ella que quiere, que es el de Kiss. Ahí, Anita, ya vamos a estar cumpliendo con tu pedido. No sé si es el que tiene, no creo que sea ese, pero tiene uno de Kiss. Vamos a cumplir. Te podés comunicar con nosotros, mandarnos un mensaje al 11 64 00 70 47. A ese número nos podés mandar un audio o un mensaje escrito pidiendo lo que quieras. Menos plata, lo que quieras. Mientras que sea música, acá te vamos a estar complaciendo. También nos podés hacer por la aplicación de Radio Box 102.9. Si tenés App Store o Play Store, vas a Google Play. Bajás la aplicación a tu celular y nos escuchás toda la tarde. Hasta las 19 que vamos a estar nosotros. Puesta en el aire, operación técnica y conducción. ¿Quién les habla? Karina Lilia Palma. La musicalización, como siempre, a cargo de todos los sábados, el señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Miren que seguimos anotando para el sorteo, para hacer el sorteo de la caja navideña. Así que a conectarse por el Facebook, por mi Facebook, Karina Lilia Palma. Ahora lo voy a poner público, me olvidé. Ya lo pongo público. Así me pueden mirar desde cualquier lado, quien sea. Si no es mi amigo, o sea, si no está en mi lista de amigos, también lo puede ver. Un besote grande para Nati, mi cuñada. Debe estar en el negocio, ¿no, Nati? Guillermito Montero decía, hola, locos. Susanita Dávila, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dice ella, buenas tardes, bella Karina, Lilia, Palma y Carlos. Gracias, Susana. O también sos una bella mujer, ¿eh? Ahí está, escuchá, Ana, escuchá para vos, dedicado para vos este tema. Por eso preguntaba, porque yo escuchaba un ruidito raro, no sé si es el cable, debe ser el cable o no sé, yo escuchaba un ruido raro. Sí, del vivo. Bueno, escuchen por la aplicación, miren la imagen y escuchen por la aplicación, debe ser que de ahí no sale bien. Bájense la aplicación, vayan a Play Store y se bajan la aplicación. Esta es tu onda, Radio Box 102.9, o si no, nos pueden escuchar por la www.fm.radio... Cualquiera les mandé. www.fmradiobox.com. Ahí van y lo pueden escuchar. Quizás sea el cablecito de la conexión que tenemos al celular. Opciones como para escucharnos bien tienen, ¿eh? Pueden poner la imagen del Facebook y escucharlos por la aplicación. Van ahí y nos escuchan re bien. Estas son las conexiones que hace Damián Espadea. Si está acá el loco se mata de risa. Un beso grande para Rubén Darío Delau, que está del otro lado escuchando. Gracias, Darío. Darío. Sí, Darío, como mi hermano. Qué buen tema este. Este siempre lo pedía el camionero, ¿te acordás? Ya encontré lo que era. Yo pongo cargando el celular porque no anda muy bien. Llega a cierto tiempo de batería que se apaga solo el teléfono. Entonces lo pongo, lo hago al vivo cargando el teléfono y ese era el problema. Pero es la primera vez que lo hace, antes no lo hacía. Hay que darle de baja. Lo que pasa es que no hay plata para comprarse nuestro celular. Y creo que va a pasar un montón de tiempo antes. Lo vamos a golpear, ¿viste? ¿Te acuerdas como antes las tele que funcionaban mal? Y uno iba y lo golpeaba y funcionaba bien. Bueno, lo vamos a hacer lo mismo. Guillermo Alfredo Montero dice, ahora se escucha de 10. Hola, Cepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Locos por el Americano. Dice Silvio que se escucha como el orto compró una ficha. No es la ficha, Silvio. Silvio, no es la ficha, es el teléfono. Así que dentro de 4 años no voy a poder comprar otro. Va a tener que funcionar sí o sí este. Bueno, de a ratito lo voy a ir a enchufar para que no se apague. Dice Guillermo que es cuando yo hablo. Cuando agarré el micrófono se escucha mal. Bueno, entonces me callo, no hablo más. Escuchen música nomás. Hola Mari de Temperley. Dice, hola, buenas tardes, saludos para ustedes, lo mejor de lo mejor. Gracias, Mari. Lo mejor para vos también, ¿eh? Ella nos debe estar escuchando por la frecuencia modulada. ¡Wow! 102.9, ¿no? O por la aplicación. ¿Cómo se nos escucha por ahí, Mari? Sepe pregunta si estoy haciendo milanesas fritas. ¿Vieron? Por la frecuencia modulada se escucha re bien, así que vayan a la 102.9 en la tradicional radio. Y nos escuchan por aire, o si no, por la aplicación, gente linda. Déjenme de romper los quinotos. Dice Silvio Maciel que las fichas Milei no van con peroncho, por eso dice que te funciona mal. Me agarró la motosierra, Maciel. Me agarró la motosierra el celular. Este es un programa de música, ¿eh? ¿Nos dejemos de hablar de eso? Sí, porque yo no quiero enemigos, ¿eh? Viste que todos se ofenden. Yo, muda, no digo nada, me callo la boca. Yo no quiero enemigos, todo lo contrario. Quiero sumar gente, no restar. Vamos, compartan. Así la gente se va enterando de que estamos nosotros. Y aparte, también pueden participar del sorteo de Locos por el Americano que vamos a estar haciendo el día 23 de diciembre. Al finalizar el programa vamos a estar sorteando una caja navideña, ¿eh? Bueno, no, de primero de enero. De año nuevo, porque la van a venir a buscar el 30, supongo, ¿no? ¿El 30 acá es sábado? Sí. Porque la van a tener que venir a retirar por aquí, por la radio. No, yo cero política, yo no, nada, no me gusta la política. Gane quien gane, tenemos que levantarnos temprano igual, seguir laburando, darle para adelante. Son todos una manga de mentirosos. Olvídense, nunca nosotros vamos a estar bien, ellos sí. Anotame, Bella, dice Susanita. Sí, ya están siendo todos anotados, ¿eh? No hace falta que respondan consigna ni nada de eso. directamente los que dejan un mensaje acá en el vivo de Karina Lilia Palma. Un mensaje de voz acá en el WhatsApp de la radio o un mensaje escrito, ya directamente van al sorteo. Escribido, sí. Pero yo los tengo que ver acá en el vivo, si quieren, porque muchos mandan después de la hora y ya no, Me pongo firme en eso, Silvio, ¿querés que te lo escriba? Te hago un cartelito. Se sortea una caja navideña. No, de Año Nuevo. Porque al principio, bueno, estuviste el sábado pasado. Te voy a explicar. El sábado pasado decidimos regalar la caja. Pero como no tenía ni noción qué día caía la Navidad, Nochebuena, estamos muy sobre el tiempo. Entonces decidimos regalarlo para el primero. Ahora sí, ¿entendiste? Si no, te hago un dibujito, Sepe le está explicando. Otra vez no se escucha nada. Dice, bueno, no sé qué es entonces, Susi. La verdad que no sé. Ya tocamos todos los botonitos, tocamos y no. A ver, fíjate, amor, tocalo un cachito. Tocalo con un cachito ahí en el agujerito a ver si funciona. A ver, vamos a ver. Entonces no era el cargador. No sé entonces qué debe ser. Que hace interferencia. Por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. A mí me parece que me mandan a arreglar la ficha para que no hable. Sí, no sé qué es, la verdad. Ahora, cuando venga Damián, le voy a decir, porque me parece que es la fichita de que hizo la conexión él. Bájense la aplicación, escuchen por ahí. Dorita de la Matera dice, anotame para el sorteo desde ya, linda, de Año Nuevo. ¿Se sortea el 30? No, Dora, se sortea el sábado 23 de diciembre. Para venir a retirarlo el 30 acá en la radio. Hola Gladys Báez de Quilmes, dice, yo quiero la caja navideña. Ya estás anotada, Gladys. Dice Dora de la Matera que se lo gana ella, ¿eh? Dale, dale, sí, Susi, escuchá por la aplicación mientras tanto. Cuando yo voy y toco, se escucha bien, pero cuando lo suelto se escucha mal, ¿viste? Empezó a hacer eso desde que, porque Facebook ahora no nos permite más hacer en modo horizontal, sino que en modo vertical, y se ve que el peso de las fichas se va aflojando, no sé, algo, qué sé yo, le estoy encontrando una vuelta. Porque antes no lo hacía ese ruido, cuando lo poníamos en vertical. No, en horizontal, perdón. Yo estoy como Sofía con la izquierda y derecha. Hola Adriana, Raquel Sayago, hola amiga, ¿cómo estás? Qué placer verte por aquí. Dice ella, hola Cari, Car, acá Antonio y Adri, cambio y fuera. Pues L. Yo quiero esa caja. Allá del otro lado tenemos la secretaria que nos está anotando todo, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco tímida y no quiere salir en cámara. Aquí, Xavier, el ciambretero de Quilmes, saludando a todos. Y yo también quiero anotarme para el sorteo de fin de año. Bueno, dale, ahí te anotamos, Xavier. Norma Espíndola dice, hola chicos, muy buenas tardes. Hola Normita, ¿cómo estás? Un saludote grande para mi cuñado, José. Mari de Temperley, vos también estás anotada, ¿eh? También les quiero comentar que hay otro sorteo que estamos haciendo nosotros. Con mi hija estamos emprendiendo, estamos haciendo un proyecto de fabricación de ropa de bebé y de mujeres, de dama. Y en la página, en la página de Instagram, estamos haciendo un sorteo de un vestido o una blusa, lo que quiera la ganadora, y un ajuar de bebé. Así que los invitamos a todos a que vayan al Instagram, Caruchas, K y Z, que se anoten, que nos sigan a nosotras, que etiqueten a personas y así van a entrar al sorteo, Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, Gustavito. Dice, recién se despierta. Hola Cari, gracias por tus palabras tan lindas, estoy ansioso. Ah, porque hoy estuvimos charlando tempranito con él, está trabajando a la noche, entonces antes de irse a dormir un rato, me dijo, estuvimos charlando. Hoy tiene él una exhibición de baile de bachata, me río porque seguro Silvio le va a decir algo. Ya me lo imagino. Entonces lo tuve que motivar, lo felicité. Y bueno, le dije un par de cosas más, así que le vaya muy bien, espero, en la coreo, che. ¿En dónde es Gustavo? ¿Por acá? ¿Por zona sur? Hola, Car, dice él. ¡Ey! Yo pedí primero, dice, llegué más temprano. Pero no es por orden de llegada, Jorgito. Todos están siendo anotaditos y están yendo a la bolsita, ¿eh? Mira, Gustavo baila en Villa Domínico. ¿Vamos un rato? Lo vemos como baila y nos volvemos a casa a dormir. Porque tengo que trabajar mañana. Dice Carlos que no se quiere decepcionar. Déjame esa frescura. Claro. Mi imaginación deja va que... a volar. Deja que mi imaginación siga como está, ¿no? Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Quisiera participar del sorteo. ¿Se puede? Soy Sandra de Quilmes. Hola, Sandra, sí, ¿cómo no se va a poder? No se puede, dice acá el señor. Sí, nosotros dijimos de que solamente tienen que dejar un audio o un mensaje aquí en la radio, en el teléfono de la Radio Box, o si no, en el vivo que estamos haciendo, mediante la página de Facebook de Karina Lilia Palma. Ahí pueden también dejar su mensaje, que también van a ser todos anotados para participar de la caja, De la caja, una caja. Después ustedes la cargan con lo que quieren. Ya el cartón está caro, así que demasiado. Dice Gustavo, sí, Gus, vos no estabas recién, te enganchás, pero bueno, hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos hacer nada con el ruido que se escucha. Espérame. ahora cuando venga manos, el joven manos de tijera, no, joven ya no es, así que cuando venga el pulpo le vamos a decir, a ver qué puede llegar a ser. Porque tocamos la ficha y se arregla, pero la suelto y vuelve a hacer ruido, así que no sé qué puede llegar a ser. Escuchen por la aplicación, como dije recién. Por la aplicación o por la www.fmradiobox.com. Dejas la imagen del Facebook y te pones la aplicación. Es la única solución que por ahora les puedo llegar a dar. Ya sé que me quieren ver y que me quieren escuchar esta voz hermosa. No toquetees mucho, a veces se cae todo. Dice Gustavo Aquino que hace ruido a pito, pero vos conocés el ruido que hace. Se me escucha horrible entonces. Es mi voz, ¿no? Dice Guillermo Alfredo Montero, le dice a Gustavo, vos quedate con la caja y a mí dame lo que está dentro. Va a ir vacía igual la caja. Hola Ricardito Giacoboni, ¿cómo estás? Seguro que Sandra de Quilmes, Javier y Gladys Baez nos están escuchando por la 102.9 por aire y nos deben estar escuchando estupendo, ¿no? Adriana Raquel Sayago dice, si sí, hoy no hay clásico. ¿Qué pasa que todavía no pusiste clásico? Es verdad, ¿eh? Mirá que la amiga ahí nos reta, ¿eh? Mirá, se está nublando todo, Adri. Se está poniendo todo muy lindo como para escuchar unos buenos clásicos, ¿no? Y después hacer salario, ¿no? Gustavo, encima que entras tarde al programa, venís con condiciones, eso no vale. Dice que clásicos no porque se duerme. Bueno, eso, justo me lo sacaste de la boca. Parte, aprovecha para tocarte un poquito. Aprovecha para hacerte unos mimos, Gustavo. Te querés mucho. Mira, Anita, no tenía idea, Adriana. Yo con las fechas soy un desastre. Apenas, a veces ni me acuerdo de mi cumpleaños, mira. Dice Adri que el 12 de diciembre sería el aniversario de Elsilan. Qué lástima, che. Tan lindo baile. ¿Hace cuánto me fui a hacer el registro yo? ¿Que renové el registro? ¿Dos años? Sí, dos años. Estaba ahí adentro esperando que me hagan el registro. Y pensar que yo acá venía a bailar. Si quieres saber qué es lo que siento, mejor olvídate de mí. Y ahora sí, bueno, ahora se nos van a ir unos cuantos desde el vivo. Se van a ir a dormir un ratito, se van a ir a tocar, se van a acariciar. Para preguntar. Ahora entramos en la hora romántica de Locos por el Americano. Si necesité tu recuerdo, o si yo me he olvidado ya de ti. Ya ves, sigo estando aquí, sin nada para ti. No puedo. Dora dice que para el sorteo de la ropa de beba para un año, sí, sí, va a ser este a medida. O sea, va a ser para el talle que gane la criatura. Pero tienen que ir al Instagram. Tienen que ir al Instagram de Caruchas, con Z, con K. Seguirnos. Comentar y en el comentario etiquetar por lo menos a 5 personas. Hacemos así, así la página va creciendo un poquito. Y de paso nos van conociendo. Y tu camino pasa por aquí. Miren, estamos haciendo unas cosas re lindas, ¿eh? Tenemos unas cosas re lindas para bebés. Igual es a gusto del ganador. Si quiere un ajuar para recién nacido, se le da con todo completito. Con el recibidor, con el gorrito, las manoplitas, un body y un mediocito. ¿Sabes que no sé, Adri? La verdad que no tengo la más pálida idea. Nunca le pregunté. Me parece que no, igual. No. Ahora que me acuerdo. No tienen porque que estábamos hablando con Claudia el otro día y dijo que estaba por poner. Iba a ser tiene que comprar las cámaras y poner las cámaras para transmitir en vivo todo las 24 horas del día. Así que vas a tener que esperar un ratito, porque dice ella, preguntaba si la Vox tiene canal de YouTube para ver el programa y escucharlo en la tele. Voy a matear, dice Gustavo. Vos sabés que también yo estaba pensando lo mismo. Yo también estaba pensando lo mismo, porque trajimos el mate y todo, pero no veo el preparativo todavía. No tengo que estar atado ni al detector de mentiras ni al suero de la verdad. Ya prontito también vamos a estar haciendo sorteos por acá, con los productos de Caruchas. Pasa que recién empezamos. Esta semana empezamos a hacer todo. Ya mandamos a hacer las etiquetas, las grifas. Tenemos cosas muy lindas pensadas, ¿eh? Esperemos que nos acompañen y que todo nos vaya bien. Escucha, Adri. Decime si esto no es bien de tu época. Mi corazón te presentía. Yo te sentía. No me quemé. Siento mariposas en mi piel. Como en la primera vez. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. No quiero decir palabras que se vuelvan piedras para tropezar. se me eriza la piel o algo más. Quiero volver. Dice Adri que tenga mucho éxito, Oscar, y tu hija también. Hija, dice ella. Sí, lo conoce. Temón. ¿Quién más? Dice, mucha mer, dice Gustavo Aquino, todo va a estar bien. Sí, tenemos mucha, mucha esperanza de que sí, ¿eh? Estamos muy contentas. Estamos aprovechando de que tenemos un bajón de trabajo de las otras fábricas para la cual trabajo. Porque si no, no tengo mucho tiempo para dedicar. Tengo que hacer moldes, tengo que cortar, tenemos que coser. Y no tenía que ir a comprar también las telas. Cambio de gobierno. Claro, está todo medio paradito, entonces estamos haciendo todo lo chiquito primero, las etiquetas, preparando los moldes, y la semana que viene ya vamos a ir a ver las telas. Igual tenemos algunas cositas hechas. Así que sí, yo sé que sí que nos va a ir bien. Ustedes nos van a ayudar mucho, dándonos su recomendación a las personas. Yo cuando, las sábanas que estaba haciendo me fue muy bien, no puedo quejarme. No tuve quejas tampoco de nadie. O nadie se animaba, ¿viste? Y llegará tarde fe. Subo desván de tu piel. La noche se apodera. De este cantante me hablaba mi mamá, yo no lo conozco. Y nos quedamos tú y yo. Tu papá, Julio Iglesias. Igual que mi papá. En tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Adriana dice que estos temas son para chapar bien chapado. Y nos quedamos tú y yo jugando con el azar, el amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer. Nuestra saliva juntó. Dice Gustavo Aquino que cuando esté el punchi lo va a poner a full. Tu canción, sinceridad. En tus labios cuando besan así, sinceridad. Dice Adri que sí, que nos va a ir muy bien, que me lo merezco por ser una mina muy laboriosa. Casi pensé llorar. La sombra, el mismo viento que ayer. Esperamos eso, en realidad esperamos eso. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red. No, tenés razón, Adri, tenés razón. No tiene con quién chapar. Por eso Carl le dice que se vaya a acariciar un poquito solo, que se vaya a hacer unos mimos. Dice que Adri dice que a Gustavo no le gustan los los clásicos porque no debe tener con quién chapar. Es el nombre que encontré para ti. A él le dicen de piano embrujado. Igual que un barco sin mar. Camino solo por ahí. Se toca solo. Unas veces adiós y jamás. No, sí, Adri, se da cuenta él. Se da cuenta, igual que se lo decís en bromita y con onda. Porque es bastante simpático e hincha él también. Le gusta bromear. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Mojados. Samuel Hernández dice, yo también quiero participar por el sorteo de la caja. Yo también, sí, sí. Pero usted no puede, señor. Forma parte del programa, no puede. No, no, no. ¿No debo? No. Tampoco los directores de la radio, ni los parientes. Santiago Cosio también dice, yo quiero participar por la caja navideña. Juan Alvear también. Muy linda la música, qué recuerdos, dice él. Fabio Bogarín también está del otro lado, dice, hola chicos, buenas tardes, qué linda música. Ana del Valle, quiero la caja, esa va a ser mía, dice. Hola radio, ¿cómo andan? Dice, buena música, quiero la caja. El número que termina en 5327. Decime tu nombre, así te podemos anotar. Claro, también eso. Sí. Como decías vos. Que sea sincero, que no digas que está buena la música. Claro, se va a anotar igual por la caja, pero aunque digas. Claro. Está fea la música. Pablo, Pablín, dice él. Y se ríe. Claro, sé sincero, no tenés la obligación de decir que está linda la música solamente para que te anotemos en la por está la caja. Estás anotado igual, ya mandaste mensaje. Ese era el requisito, mandar mensaje, es un mensaje de escrito, como dijo Carlos. Escribido. O de audio. O si no, participar también mediante el Facebook de Karina Lidia Palma, que ahí está toda la gente participando también. Cielo por tu luz. Marcelita, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Por esa caricia, yo sé. Pero qué linda, Cari, dice, besotes. Viste, es el único día en la semana que me produzco. Me baño... Todos los sábados a la misma hora. Me baño. Me arreglo el pelo y me pinto mi pintarraje un poquitito así como una puerta. Nada, mentira. Un poquito nomás me pinto porque no hace falta con esta carita de ángel que tengo. No me hace falta pintarme tanto. Solamente los labios un poquito y chau. Y me pongo las pilchas que no me pongo. No salimos a ningún lado con Carlos. ¿Vos podés creer que no me saca a ningún lado este hombre? Lo voy a tener que cambiar, como dijo María Ana María Cangazo el otro día. Ese lo quiere cambiar Miguel, así que imagínate. Claro, no estábamos poniendo de acuerdo las dos. Anita, si te estás por ahí, enganchate, que vamos a hacer un arreglo, vamos a salir las dos solitas. Y vamos a ir de pesca, ¿sabes? Vamos a buscar algo como la gente. Vivo para amarte, para mi ale. Dice Norma, mi cuñada, tu hermana, que dejes de comer bizcochitos porque te van a engordar. Churro relleno estoy comiendo. Ah, churro relleno encima. Dice Gustavo Aquino que estos temas lo marcan. Acariciate despacio. ¿Sabes qué? Me imaginé que era como las vacas, ¿viste? Cuando la marcan así, que van con el... No me acuerdo cómo se llama el sello ese. Que la marcan a fuego, pobrecita. Todavía no te... Dice Gustavo, ¿qué se ganó? Contestale, como sabes vos. Esta. Esta mirá caja. Que... Mirá que es un premio bastante importante, Gustavo, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Anda comprándote vaselina. La manzante salva. ¿Cómo? Ni la manzana lo salva. Va a tener que comprar manzana. ¿Y la otra cuál es? ¿La pastilla? ¿Cómo es que se llama? No, la Oralzone no es. ¿Cómo es? La contractil. Esa. Esa va gratis, ¿eh? Esa la lleva Carlos, dice, por la duda. Poco a poco este sentimiento me atrapó sin dejar espacio. Bueno, se nos sinceró el señor Pablín. Dice que él escucha la radio, dice, te soy sincero, escucho la radio cuando trabaja. Después no escucha, dice, después no escucha más nada, pero dice que justo hoy la puso, así que eso no me dio mal igual. Bueno, uno, che, al fin, me alegro. Un aplauso para vos que la pusiste. Más que tú sabías que dentro de mi ser vivía un corazón que amaba y por ti sonreía. Hola, Alanis Silvera Margarita. Estamos media trabadas hoy. Hola, Ana, ¿cómo estás? Te extrañaba. Ana. Alanis Silvera. Tú ya sabías. Alan. ¿Cómo andás? Tanto tiempo, te extrañaba. Yo digo, qué raro. Alanis que no se conecta. Qué hermosos temas, dice Adri. ¿Para quién me dijiste que era también? Para Antonio. No, soy Yogi. No, no, tonto, dale. Víctor y Leo. Víctor y Leo. No, porque a él le gusta Elefante. A él le gustan los temas de Elefante a Anthony. Trajiste la yegua. Qué hermosos temas, dice Adri. ¿Hoy qué? Dice. Dice que hoy la puso Adri. Escuchaste bien. No sé qué hacer con todo este cariño. Tú ya sabías. Muy bien, Ala. Dice que ella nos está escuchando por la aplicación. Que se escucha de 10 siempre. Así que bueno, tienen que tomar el ejemplo de Alanis, ¿eh? Se bajan la aplicación, nos escuchan por la aplicación y la imagen, ponen la imagen del Facebook. Pero bueno, Ana, acá encontraste pares. Nosotros tampoco estamos muy bien mentalmente, ¿eh? Dice que se alejó de las redes porque por problema de salud mental se le suelta la cadena. Sí, a nosotros también, ojo, ¿eh? Es más, nos estaban llamando desde la radio de La Colifata, querían que vayamos a hacer programa ya. Sí, a La Colifata. Así que estamos iguales. Dice Adri que también a Antonio le gusta Víctor y Leo, Elefante y Víctor y Leo. Así que la pegaste. ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema? Hola, Baricel. Viste, Adri, estamos todos reunidos en este programa. Por eso se llama Locos por el Americano. Dice, Alanis es de las mías, la cadena suelta siempre. Es de todos nosotros igual. Nosotros somos como ese grupo de autoayuda, viste, que hay para alcohólicos y drogadictos. Bueno, nosotros somos algo así. De todos nos sacamos uno. Pero nos gusta la música, la buena música, pasarla bien un rato, reírnos. Pablito acá se reía por lo que dijimos. Pablito, Adriana dice, qué bien por él, hoy se le dio. Sí, dice Adriana, el viento nos amontonó. Estamos todos acá disfrutando un buen rato, una buena tarde de sábado. Acá estábamos con toda la gente de bien. Todo bien en común. Todas las épocas, todas. Se hace lindo, ¿viste, Adriana? Se pone voz de locutor y todo. Conocido nadie que te iguale. Eres el mejor de todos para describirte. Las palabras sobran. El protagonista de mi nueva historia. Acá estamos todos amontonados. Dora la Matera, Mari de Temperley, Adriana de Avellaneda, Jorge Cepes La Vinci de ahora de San Miguel. Miguel de Benedetto de Devoto, Gustavo Aquino de Wilde, Norma Espíndola de Guillón, Marcela Perrone de Wilde también, Guillermo Alfredo Montero y Moni Acevedo desde Wilde también, así que somos un montón, estamos todos desparramados, pero los días sábados a partir de las 17 horas nos reunimos todos juntos acá, nos encontramos. Dice que pone voz de macho, Me están dando los mosquitos, no sé, me olvido de ponerme repelente. Adriana le dice a Cepe que la caja es mía. Te mandamos un gran abrazo, Cepe, querido. Hace un ratito apareció la... No se dio cuenta que estaba en el aire. Que estaba saliendo por el vivo, Maricel. Good, Rose, me mareás vos a mí. Dice, los machos vivimos en Vera. ¿Qué estás viviendo en Vera de vuelta? No sabía que te habías mudado. Nueva historia, el que es buen amante, si estamos a solas. El que está feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que Jorge de Lomas de Zamora dice, excelente la música, saludos. Y quiero participar por la caja. Bueno, ahora sí. Levantamos un poco. Con estos temas también, corran la silla, la mesa, todo. Pónganse a saltar, a hacer algo. Es lindo también recordar todos estos temas. Estás escuchando Locos por el Americano. ¿Te volviste a ver a Gustavo? Sí, dice acá. Dice Adri que uno bien macho se fugó para Avellaneda y lo tiene ella. ¡Bien! ¡Qué bueno! Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Un besote grande para Claudio Agrelo, que está escuchando también. Dice que él es de Capital y le gustaría participar por la caja. Un besote grande para el señor Carlos Godoy, que él siempre comparte nuestra publicación, ¿eh? ¿En dónde? Ah. Mónica Acevedo decía en el vivo que el ruido es del micrófono, parece, porque se escucha mal cuando hablo. Susanita Dávila dice, americanialo, Carlito. Apareció otro submarino por ahí, está asomando la trompa. No es Damián. Mira para atrás, porque piensa que es Damián. El señor Ricardo Luján. Hola, lindos, dice él. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Él es un submarino, aparece, desaparece. Pero es lindo verte, Ricky. Es lindo cuando apareces así cada tanto. Temazo, dice Susanita. Un besote grande para Marcela King, que también nos está viendo. Gracias, Marce. Ella es la encargada de hacernos las publicaciones, los flyers de Loco por el Americano. Ya hace unos cuantos años que nos hace todos los flyers. Todas esas lindas fotos que ves con las letras, con todos esos detalles, los hace Marcela Kim. Besote enorme, Marce. Marcelita Perrone. ¿Y Aníbal dónde anda, el bombero loco? Ricardo Luján dice acá con Silvana Lara, les manda saludos, hace un mes que estamos juntos. Saludos al don Carlos. Bueno, muchas felicidades, chicos. Espero que les vaya muy, muy, muy bien y que sean por mucho tiempo, ¿eh? Ya vamos a 22 minutos de la hora 18, así que acordate que si querés ganarte la caja navideña tenés que mandarnos un mensaje al 11-6400-7047. Ese es el número de la radio al cual nos podés mandar un mensaje de audio o escrito. Escribido. Ya con solo dejar tu mensaje ya entras al sorteo. No tenés que contestar ninguna clase de consigna, nada. Simplemente nos dejas un mensaje y con eso ya estás participando. Así de fácil. Así de facilito. Y también la gente que nos está viendo por el vivo de Locos por el Americano, también nos tiene que dejar un mensaje al vivo y de esa forma también van a estar participando. Un besote grande para Hernán Tejeda, que nos escucha siempre, dice, lindo programa. Saludos para la novia de él, que se llama Marisol. Besote grande, Marisol, para vos. Gracias, Hernán, por estar del otro lado, ¿eh? Ya te vamos a estar pasando algo para vos. A él le gusta mucho Carles Whisper. Para él y su novia, claro. Estás escuchando Locos por el Americano. Dice Ricardo Luján que cuando viene a buscar la caja navideña que se ganó. Bueno, la caja navideña la tenés que venir a buscar el sábado 30 a partir de las 17 horas. Hola Miguel, ¿cómo estás? Miguel de Benedetto de Devoto dice, buen programa, hola Karina. Hola Miguelito, ya estás, ya entraste al sorteo, ¿eh? Ya estás anotado. Del sábado anterior también, ¿eh? Miren que todos los mensajes que vayan escribiendo, por más que manden 3, 4, todos los sábados, todos los mensajitos que estén acá se van a ir anotando. Fue aceptarlo todo porque te quería. ¿Pudiste entrar al Instagram, Miguel? Porque ahí estamos haciendo otra clase de sorteo. Dice que no, porque no tiene Instagram. Ah, bueno, pero puedes decirle a alguien que tenga Instagram, le tirás la data y pueden participar de esa forma. Le mandamos un besote grande para Sonia Mancilla, que nos está escuchando. Ella es de San Francisco Solano. Natalia Lacunza también nos está escuchando. Dice, hola, ¿cómo están? Queríamos participar del sorteo. Luis Miguel también. Nos está escuchando Luis Miguel desde México. Ah, mentira. El rey sol. El rey sol. Lo que está faltando hoy. No. No, dice que él es de Berazategui. Y también quiere la caja navideña. No creo que Luis Miguel esté participando por una caja. Luis Cepeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Dice él, quiero participar por la caja navideña. Anotando, vamos. ¿Quién más? Mari la Loca dice, también, quiero la caja. Pau Isa dice también, quiere la caja navideña. Y ¿quién más anda por acá? Franco. Yo, dice, vos también. Ya te dije que vos no. No. Ya veo que viene un día disfrazado, Carlos. Y quiere anotarse por la cajita. Le mandamos un besote grande a Franco. Dice que también le gustaría participar por la caja. No sé, no pusieron más nada si estaba haciendo, si sigue haciendo ruido o no. ¿Cómo se escucha, Miguel? Sepe, ¿qué me habías puesto vos que tenías grande la nariz? ¿Qué? No tenés la nariz grande, tenés la cara muy atrás. Y tampoco sos feo, tenés la cara desordenada nada más. Después te vamos a mandar una foto cuando estaba bailando con Cari. Una cara de loco. Saliste espectacular. Una cara de loco tenía. Y yo estaba bailando con vos y le digo a Carlos, claro, mirá cómo no voy a bailar con él, mirá la cara que tenía. Le dije que sí, sí o sí. Tenía miedo de que me ahorque, que me mate. Dice Miguel que se escucha mal. Como siempre. Se sigue escuchando mal. Bueno, no hay mucha diferencia con los programas anteriores. Vamos a ver. Ahora cuando venga Damián le vamos a decir que chequee eso, porque no sé qué será. Estoy peleando con uno acá en el Facebook porque me mandó solicitud, lo acepté. Y el chabón ya me está invitando a salir. Pará, loco, preguntame si tengo hijos. ¿Qué? No, vamos a salir, me dice. ¿Nos salimos? Ay, estos hombres, estos hombres. Le aceptás una solicitud y ya se piensa que estás, no sé, re necesitada. Y decía que estaba, ibas a cambiar, así. Capaz que me escuchó, ¿no? Y en la foto tiene un pibe jovencito, así que por ahí le acepto la invitación, ¿eh? Acuérdense de que el sábado 23 de diciembre vamos a estar haciendo el sorteo por la caja navideña. No, la tengo con la caja navideña. No es la caja navideña, es de fin de año. Claro, ahí está. La caja de fin de año. ¿Viste que a veces pensás, Carlito, vos decís que no? Que al cueste no tenés eso que tenés puesto sobre los hombros. Estás escuchando Locos por el Americano. Aníbal, te estaba saludando y no había abierto el micrófono. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Ya te estaba extrañando, hace un ratito le pregunté a Marcela por vos. Agustín Blanco, el bombero loco, de Wilde. ¿Seguís siendo bombero o estás retirado ya? De la pesca no está retirado. No, no. Por lo que me contaron el otro día, no. Me reía porque vi un video en Instagram el otro día que el chabón venía con un balde, venía con todo rearmado, un equipo de pesca impresionante y con un balde, y cuando le acercan así la cámara, tenía un pescadito así chiquitito. Digo, ese capaz que es Aníbal el que está ahí. Marcela lo grabó cuando vino de pescar, re contenta, pensó que se había traído una tararira. Y le trajo una mojarrita. Apareció Gustavo de nuevo. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Vox FM en tus oídos, estés donde estés. Aguante, de loco. por el americano. Este tema se lo dedicamos para el señor Hernán Tejeda, que le encanta este tema, y se lo dedicamos también para su novia Marisol, que está con él, supongo. Le mandamos un besote grande a los dos y esto se lo dedicamos para ustedes. FM 102.9. Apareció Ricardito Jacoboni, dice: buenas tardes, Cari y Carlos. Buen sábado. Buen sábado, Ricardito, para vos también. Yo digo, me está faltando Ricardo. Hoy me mandaste temprano mensaje y al final no apareciste. Digo, ya me estaba por largar a llorar. Me está faltando Selmita también. Un besote para la directora de la Radio Box 102.9, la señora Claudia Daporta, que también nos está viendo. Pórtate bien, Carlos, Nos está controlando, sí. Estás escuchando Locos por el Americano. We'll be right back. Dice Ricardito Giacoboni que le desea mucha mera a Gustavo Aquino, que hoy hace una corea de bachata. Sí, ya estuvimos hablando. Por ahí nos damos una vueltita con Carlos para verlo. Carlos dice que no, que se va a poner una venda porque no quiere... No me quiero dañar la vista. No quiere si tener no, voy una... A hacer, voy a aparecer a vos, Ricardo. Voy a tener que operar los ojos. Después le vas a tener que, ¿cómo es? Mandarme el médico. El oftalmólogo. El médico que te operó. Le vas a tener que recomendar tu oftalmólogo, Ricardo. Aquí yo estoy y tú no estás. Muchas gracias, dice Pollito. Soy un artista, dice. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Gustavo, no? Mirá, de americanero a artista de bachata. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. Che, qué linda tarde. La verdad que nos están haciendo pasar una tarde hermosa. Con muchas risas. Radio Box, todos los sábados de 17 a 19, es nuestro lugar en el mundo. Siempre digo lo mismo. Son dos... ¡Ah! Ayer, cierto, es verdad, cumplió 27 años. Fue el aniversario número 27 de Radio Box. Queremos felicitar a Damiana, a Claudia, a Maricel... Porque la verdad que le ponen mucha, mucha garra a esto que es este Radio Box. Ustedes, yo ahora cuando finalice el programa voy a hacer un paneo con el vivo para que vean cómo es aquí adentro. Bueno, varios de ustedes ya lo conocen porque han venido a buscar premios anteriores aquí. O han traído cosas para manchar, ¿eh? O han venido de visita, han traído cosas para que nosotros, para compartir. Y ya la conocen a la radio, pero hay gente que no conoce, así que vamos a hacer un paneo para que vean qué lindo que tienen la radio Claudia Daporta y Damián. Y la verdad que uno se siente muy cómodo, yo acá me siento como en mi casa. Traemos la cama. Más claro, sí, nos falta traer la cama y nada más, porque después de comer seguramente me va a hacer Claudia. Es una milanesa, Claudia. Pero nosotros nos sentimos re bien, re cómodos acá. Los sábados de 17 a 19, nos olvidamos de todo. De todo. Esto es un cable a tierra para nosotros. El sábado que viene nos vamos a olvidar de la caja también. Claro, porque no dijimos que aparte de estar locos, sufrimos de Alzheimer también. Así que, como estaba diciendo, Radio Box para nosotros es un cable a tierra. Todos los sábados nosotros venimos sí o sí a hacer el programa porque son dos horas que nos olvidamos, pero de todo. Dejamos ahí abajo, porque nosotros estamos en un primer piso, dejamos en la puerta de entrada de Radio Box nuestra mochila con todos los problemas y empezamos a hacer el programa y... junto con ustedes que nos hacen reír, que nos hacen compañía, la pasamos espectacular y nos olvidamos de todo. Así que muchas, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Nosotros los hacemos disfrutar con música y ustedes nos hacen disfrutar con su compañía y sus locuras para pasar un lindo rato, para reírnos. También queremos agradecer a Claudia Daporta, a Damián, que nos han abierto la puerta, nos dejan ser parte de esta familia que es Radio Box. Así que le damos un besote grande y un muy feliz, feliz aniversario. La verdad que se lo recontra remerecen. Un besote grande también para el señor Julio Villalobo, que nos está viendo. Gustavo Aquino dice, se los quiero un montón a ustedes. Feliz aniversario, Radio Box. Ricardito dice, felicidades, Radio Box. Usted dice, usted sea el musicalizador, así que acá me están diciendo que vamos a terminar con un temita diferente, ¿eh? Un besote grande para José Acosta, que también nos está escuchando. Si quieren participar, ya estamos en los últimos minutitos, ¿eh? Tienen que dejar un mensaje de texto o de audio al 1164-007047. Un mensaje escrito o un mensaje de voz, ¿eh? También en el vivo de Karina Lilia Palma, ahí también nos tenés que dejar un mensaje para poder participar de la caja de fin de año. Hola José, ¿cómo estás? Tengo dos José acá. Primero voy a saludar a mi loco amigo lindo, el señor José Luis Arestizábal, dice presente, amigos. Y José Acosta, que dice, te estoy escuchando, Karina, me alegra mucho verte de nuevo, éxitos, qué buena música. ¿De dónde nos estás escuchando, José Acosta? ¿Qué fecha es el sorteo? Dice Ricardo Giacoboni. Ricardito, el sorteo lo vamos a estar haciendo el sábado 23. Cuando finalice el programa, te están viendo todos, ¿eh? No te vivo. Cuando finalice el programa de Locos por el Americano, vamos a estar haciendo el sorteo el sábado 23 y el sábado 30 lo tienen que venir a retirar por aquí por la radio. José Acosta dice que nos está escuchando desde Quilmes, en su casa está. Bueno, poné a full, que ya son los últimos minutos. Yo lo gané una vez. ¿Vos ganaste la caja también, José? ¿O era el mate que te habías ganado? Estás escuchando Locos por el Americano. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Mirá vos, José Luis Arestizábal, qué suertudo que es. Se ganó las dos cosas. Dice, primero ganó el mate, me acuerdo bien patente que era el mate, pero de la caja no me acordaba. Te dice Damián que no molestes. Bueno, queridos oyentes, así nos estamos despidiendo hoy, día sábado 9 del 12. Ya muy pocos días para terminar el año, ¿eh? Gracias por su hermosa compañía. Agenda y nos estamos el bien. Estaremos bien. ¿Un churro te dio? Y mirá que es relleno, ¿eh? Con crema. ¡Esa! Nos vamos a estar viendo el sábado que viene, si Dios quiere. Agenda, dale. Y escuchando también, claro. A partir de las 17 horas. Por aquí, por Radio Box 102.9. Ustedes dos siguen hablando y yo no quedo afuera, che.